Es así, el fútbol, Adrián, lastimosamente no es lo que estábamos esperando nosotros. Por ahí el empate hubiera sido algo más justo. Muy triste, hay desazón, como tú dices, acá en el camarín, en el grupo. Nadie habla, todos muy, muy callados, muy pensativos. Tal vez pensando que sí podíamos haber hecho algo más, pero no se pudo. Entonces, tenemos que abrocharnos a la última oportunidad que tenemos de clasificar allá en La Paz. Se está complicando mucho ese tema de la clasificación, Juan Pablo. Ahora es ganar o ganar allá en La Paz, ¿no? Sí, ganar o ganar. Hay que jugar con todo allá en La Paz. Hay que esperar el apoyo de nuestra hinchada, que el estadio esté lleno allá. Y como tú dices, ganar o ganar y clasificar, dejar fuera de una vez al Sao Paulo. Creo que es donde Die Strongest necesita más apoyo, ¿no, Juan Pablo? En estas malas es donde aparece siempre el hincha de verdad. Sí, hay mucha gente que se sube al bus de la victoria cuando ganamos. Hay mucha gente que está feliz cuando ganamos, pero hay mucha gente que también nos abandona cuando perdemos, cuando tenemos esos traspiés. Así que lo que pedimos, como te decía hace un minuto, es que la hinchada siga apoyando y llene el Siles para el último partido, porque va a ser importante con su empuje sacar el partido adelante, ganar y de una vez clasificar, sufriendo a lo Tigre tal vez, pero ganar el partido. ¿Has hablado con el presidente César Salinas? Me imagino que no tiene un buen humor después de todo esto. No hemos hablado nada con el presidente aún. Seguramente lo vamos a hacer llegando al hotel y para intercambiar criterios, para ver qué es lo que piensa la gente allá en La Paz, la directiva, el presidente. Entonces, pues seguramente, como te digo, hablaremos después.